Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical muy interesante que conocimos en un concurso de la canción de autor, y pues ya como que ya habíamos hecho como ciertos vínculos, aunque apenas nos estamos topando, y nos da mucho gusto tenerlo aquí en el programa. Y pues me gustaría que te presentaras, cómo te llamas y así rapidísimo, dos, tres líneas, ¿qué es lo que estás haciendo? Hola, yo soy Sinué García, soy cantautor. Tengo un disco llamado Crónicas de Soledad. Ahorita estoy trabajando en mi segundo material, que se va a llamar Escritos Clandestinos, el cual ya pueden encontrar. El primer sencillo, que está en YouTube, se llama La Flor en el Desierto, y el segundo sencillo, que se llama Ven. Oye, Sinué, pues nos da mucha alegría, te damos la bienvenida a Música Híbrida. La verdad es que ha sido un encuentro pues muy, muy, muy emotivo, muy, muy alegre para nosotros. Y pues dentro de esta entrevista, pues sí me gustaría que me dijeras, ¿quién es Sinué García? Sinué García, pues es un chavo guapetón, que... Pues no sabría cómo describirlo. Puedo decir que es un músico urbano con influencias latinoamericanas. Mi género es folk alternativo, y pues me gustan mucho las letras, lo que es la poesía, me gusta el arte todo en sí, pero me clavé mucho tiempo en lo que es la poesía. Algunos poetas como Arthur Rimbaud, me gusta varios, ¿no? Varios de los malditos, también algunos de los Beats. ¿Cómo es que te empiezas a adentrar en el gusto por la música y a tratar de, pues, de meterte ya de lleno en esta disciplina, pues que es bastante difícil? Fue desde los 8 años, yo escribía cuentos, me gustaba mucho escribir cuentos. Entonces mi papá siempre me obligaba a leerle en voz alta poesía antes de salir a jugar. Entonces siempre era como la cuestión de encontrar los párrafos más pequeños para salir rápido a jugar, ¿no? Pero después se me quedó de ahí el gusto por la lectura. Y pues de ahí empecé como a escribir. Después mi encuentro con la música fue a los 14 años con una banda que hice de Happy Punk, y pues ya como que me clavé con la guitarra, me clavé en la cuestión de que me encantó expresarme, poder expresar mis letras, expresar mis sentimientos y tenerlos plasmados, ¿no? Así fue como empecé. Oye, y ¿cómo es que empiezas de alguna manera? Digo, me hablabas del Happy Punk y ahorita supongo que estás haciendo como otra vertiente y supongo que con letras un poco más elaboradas. ¿Cómo se va dando ese cambio y justo cómo se va dando la evolución de un escritor cuando empieza su primera letra a lo que estás haciendo ahora? A lo mejor todavía eres muy joven, pero ¿cómo se va dando esa evolución? ¿Cómo ha evolucionado Sinué García en ese sentido de las letras? De un happy punk a algo como es el cantautor y que maneja varios estilos. Pues fue en cuestión de empezar a conocer música, porque bueno, ya yo soy de Michoacán, de un pueblito con crepúsculos arrebolados llamado Tangamandapio. Entonces allá se escucha pura banda, corridos, y a mí me empezaba a latir el rock. Entonces empecé a escuchar música, el Happy Punk fue como que lo primero que empezamos a escuchar. Yo ya había escuchado Limp Bizkit, Iron Maiden, Pink Floyd, pero como que fue lo más fácil acceder al Happy Punk. De ahí pues empecé a conocer más música, me empezó a latir más la guitarra y me empecé a clavar más en estas cuestiones, ¿no? Conocí a Joaquín Sabina, que me encantó, Fito Páez, Charlie García, Andrés Calamaro. Entonces esas fueron como mis primeras influencias de hacer, tratar de elaborar una, de hacer unas letras más elaboradas, de hacer una canción más elaborada, y que no exactamente para ser rebelde tendrías que hacer rock, ¿no? Uh-huh. Sino podrías expresarte siendo rebelde o expresar tus sentimientos para haciendo una buena balada o haciendo otro tipo de música. De ahí me empezó a latir mucho lo que fue la música latinoamericana, me clavé mucho. Y empecé como un gusto por el folk, me empezó a latir más el folk y empecé a darme cuenta que era lo que yo hacía. Entonces le llamo folk alternativo porque es una mezcla de, es folk al final, pero viene siendo una mezcla de muchas cosas, ¿no? Me late el hip hop, me late el funk, me late el blues un buen, me late el reggae, el ska, de todo un poco, el rock, obviamente. Oye, ¿y se puede sobrevivir en estos tiempos de un solo género musical? Es bien difícil, tienes exactamente, pues, que hacer, trabajar mucho, sobrevivir exactamente yo de mis canciones, pues no, la verdad no estoy viviendo de ellas totalmente, es como un complemento, de repente salen tocadas, pero de repente salen otras cosas que hacer, dar clases, o estoy haciendo sesiones live con una productora que se llama Ixu Producciones, que es mía prácticamente y de mi chava, y de ahí como que van saliendo cosillas, ¿no? Trabajillos, estuve haciendo teatro en algún tiempo, también estuve de staff, jefe de piso en el teatro también, y pues fui mesero, entonces es como un rollo, ¿no? De estar buscando realmente qué es lo que quieres hacer y pues mover tu música. Oye, Sinue, pues ¿qué te parece si pasamos al primer track? ¿Cuál sería? La siguiente canción se llama Heridas en la piel y es una rola que viene en mi disco Crónicas de Soledad. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Sinue García y regresamos en un momento. Santos, profetas, tuertos, marionetas, vírgenes, putas, muertos, trompetas, tocando retirada, soldados, templarios, masacrando, destruyendo los ovarios de la madre que nos parió, ovejas que siguen al hipócrita que nos sonrió, mi carne carga heridas también, el sacrificio recompensa cuando es para bien, el cigarrillo se consume, evaporando mi tumba. En los pantanos a lo lejos un puño zumba, en los oídos de los sordos que no escuchan más allá de la razón. Es un velo las puertas de la percepción, es la prosa que describe la decepción. El ave de bello linaje, plumas blancas, nociones ásperas que anclan la merma de la especie. Entre caminos retorcidos, al costado un río rojo infierno, inframundo almas en pena, las venas de lo absurdo de un averno. Son los cuernos del miedo a lo desconocido, son los tiernos brazos de un ángel deprimido. Es la duda, el engaño, la libertad cautiva. Yo quiero ir contigo y beber de tu saliva. La sangre del conocimiento, la luz al final del túnel. Corazón del universo, ayúdame a encontrar el camino. Sí, también llevo heridas en la piel, también tengo grietas en mi ser. La sangre espesa como la miel, parece nada puedo entender. Sí, también extraño tenerte aquí, mi corazón late por ti. Un beso tuyo lo volvió así, un beso tuyo lo volvió así. Heridas en la piel. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Sinue García. Y hablabas un poco de esta productora que tienes junto con tu chica, pero más allá de eso, Sinue, no sé si te has detenido un poco también a analizar un poco los medios culturales que ofrecen, qué es lo que te atrae de ellos, qué podrías criticar también en este ejercicio de que estás haciendo. ¿Cuál es tu perspectiva un poco acerca de los medios culturales, sobre todo de internet, que pues de alguna manera pues ya estamos inundados con todos ellos? Pues mira, creo que el internet es una herramienta muy chingona, tienes un arma de dos filos, pero hay algo que no me gusta. Muchos se fijan en la cuestión de cuántos likes tienes, cuántas visitas tienes y toda esa onda. Entonces, pues creo que no, eso no, en realidad es algo virtual y no es real. Entonces no te dice nada si tienes 50 mil seguidores o si tienes 500 seguidores. Al final de cuentas, ahora sí válgame la redundancia, pero lo que cuenta viene siendo las personas que están ahí, que siguen escuchando tu música, que siguen rolándolas, que siguen cantándolas, que van a tus conciertos. Creo que eso es lo que cuenta, pero también es una plataforma muy chida que pues sí me ha servido mucho, sobre todo para dar a conocer mi propuesta, ¿no? Entonces no estoy peleado con ello. ¿En qué se fijan ustedes para invitar a alguien, o tú en qué te fijas para invitar a alguien a estos videos que estás haciendo y pues, en el cual pues, prácticamente tú eres parte del elenco principal? Pues mira, me tiene que gustar algo sobre la propuesta musical. Eso es lo que yo pues, soy totalmente honesto. La conexión que hay entre la persona. También que creo mucho en las energías, entonces si hay esa conexión y es una buena propuesta que a mí me late, pues es un invitado que me gustaría hacer música con él, ¿no? Y salió por esta parte también de que la banda conozca a estos brothers y su banda me conozca a mí, ¿no? Entonces es como una unión, al final todos ganamos y tenemos algo más ahí que quede en la historia, ¿no? Te vimos en el concurso de la canción de autor. ¿Qué te pareció esa experiencia? ¿Cómo fue para ti? Ya conocías a la gran mayoría, era la primera vez que estabas entre pues un ambiente que pues parece ser que hay ya muchísimos y cada vez aparece más personas, más gente que quiere hacer canción. Pues fue una experiencia muy bonita. Creo que después del concierto pasó algo muy, muy mágico, que empezaron invitaciones, empecé a conocer mucha más gente, amigos, entonces mucho talento. Entonces fue una puerta muy chingona que se abrió después del concierto. Ya conocía, pues no conocía prácticamente a nadie, pero conocí a Marcos Cadena y nada más, pero me gustó mucho, vi mucho talento, vi muchas mucha buena energía, vi unas propuestas muy chidas, otras no tanto, pero sí estuvo chingón. Oye, Sinue, entre tanto concurso, ¿crees que sí sea benéfico que haya concursos para ver quién es mejor o quién es peor? Pues concursos para ver quién es mejor y quién es peor, no. La verdad, creo que un concurso no te dice nada. Un día puedes ganar el último lugar, el otro día puedes ganar el primer lugar. O sea, creo que mucho depende del momento, ¿no? Entonces, no creo que un concurso sirva para eso, pero creo que sirve para conocer más personas, para moverte y por supuesto que salen muchas cosas interesantes y muchas oportunidades después de los concursos. Siempre te dejan algo bueno, ¿no? ¿Es la primera vez que concursas? Sí, la verdad sí, es la primera vez que me meto a un concurso. Pero bueno, de ahí me sirvió para motivarme a meterme más concursos, y estoy viendo más, más concursos. Me gustaría seguir probando en concursos, como te digo, para relacionarme, para conocer gente y para que la banda conozca mi propuesta. Oye, ¿tú conociste a Hayden Hernández, que es un cuate que es totalmente un showman, podríamos decirlo? ¿Qué te pareció su trabajo? Hayden Hernández, pues cuando lo vi por primera vez ahí en el concurso, pues me impactó demasiado, ¿no? Pero me encantó porque me parece bastante real y bastante honesta su propuesta, lo que muchas otras personas pues no lo logran, ¿no? Aunque tengan una buena técnica, que canten bonito, no logran como esa trascendencia o esa honestidad. Porque muchos llega un punto en donde yo me harté de las cancioncitas de amor, ¿no? Y todo ese rollo. Y toda la banda, mucha banda se dedica a tocar eso, ¿no? Hay muchos más temas que tocar, hay muchas más cosas de qué hablar. Entonces creo que eso no es, son personas que prometen mucho, pero no cumplen nada, ¿no? Y Hayden me pareció una propuesta muy honesta, que me impactó, me causó lo que él quiere causar con su música, ¿no? Sí, sí. Oye, Sinue, ¿qué te parece si vamos con otro track? ¿Cuál sería? Vamos con el primer sencillo de mi segundo material, que se llama Escritos Clandestinos, que está por terminar, y se llama La Flor en el Desierto. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con Sinue García y regresamos en un momento. Una canción, un chiste, un recuerdo vedado, la fecha en que te fuiste y un beso mutilado, una lágrima aullando en la línea de mi mano. El olvido me abraza, el silencio de este llano. Tu ausencia en mi habitación. Y el amor en mi corazón. El whisky mi aliento, nublando mi cerebro, recinto amurallado, el trago que reintegro, perfume a feromonas que respiro en el viento, el rostro de un recuerdo sangrando en la alacena. En ácidos prohibidos, dos cuerpos encendidos, injertos y memorias. ¿Entiendes lo que escribo? Lo que existió está muerto. Pero he dejado a alguien, una Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Sinue García. ¿Y qué onda? A ver, ¿qué onda con el desierto? Tu vida ha sido como un tanto viajera, nos has platicado. ¿Qué tantos lugares has recorrido? ¿Y para ti qué significa el viaje, Sinue? Pues empecé a viajar principalmente para encontrarme. Mi primer viaje pues fue a Guadalajara. Después de ahí caí a León, en Guanajuato, y después llegué aquí al DF, que fue aquí donde me estanqué, donde más me latió por el movimiento de cultural que existe. Y de aquí empecé de repente a agarrar a otros lugares. Me fui a Oaxaca, iba por una semana y regresé casi después de un año, donde terminé en Guatemala. Estuve viviendo también en Chiapas y estuve viviendo un buen tiempo, no mucho, 3 meses en Real de 14 con una familia huichol, donde pues me estanqué un rato ahí, me gustó mucho, estuve aprendiendo mucho, estuve viajando mucho. Yo creo que el viaje es eso, ¿no? Buscarse a sí mismo y en algún momento encontrarse, ¿no? Al final de cuentas, pues yo nací en Michoacán, pero pues yo no me siento ni de Michoacán, ni mexicano, yo me siento del mundo, ¿no? Que sí tengo, me encanta mucho, o sea, soy mexicano y soy michoacano, soy purépecha y me encanta mucho mi cultura también. No quise decir de una forma haciendo menos a nadie o haciendo menos a mi país. Estoy enamorado de mi país, me encanta mi país y me gusta mucho su cultura. De hecho, mi música está influenciada pues por lo que soy, ¿no? Que es lo que siempre he escuchado. Oye, Sinue, ¿cómo está la escena en Michoacán? ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la viviste en este tiempo en que empezaste a trabajar la música? Y pues de alguna manera venir para acá. ¿Cómo está esa escena allá? La verdad la escena está, bueno, no conozco mucho la escena de allá. El tiempo que estuve allá está muy, muy apagado. Allá es pura banda, reggaetón, pero no existe algunas propuestas como músicos, compositores o cantautores o roleros o música folclórica. No existe mucho propuesta, no existe mucho la trova, la gente no conoce mucho de este tipo de música. Pero acabo de ir a Michoacán en diciembre y me llevé una sorpresa muy grata porque pues hice una tocada en la que yo estaba invitando a todos mis familiares para grabar un fideíto y tomar unas fotos y aprovechar el viaje que fui a visitar a mis papás, y puse un cover de 50 varos, ¿no? Y mi familia no fue, pero llegó un chingo de banda que estaba cantando las rolas, que conocía el proyecto, y eso me motivó mucho, me emocionó mucho y me encantó, ¿no? Fue muy agradable ver que me cobijaron muy bien y que yo ni siquiera estaba enterado que la banda ya estaba escuchando mis rolas allá, ¿no? Y yo creí que, bueno, o sea, si como siempre me he movido acá de este lado, llevo un rato moviéndome por acá o por otros lados, pues no sabía que la banda conociera música y sobre todo que les gustara para poderse aprender las rolas y cantarlas, ¿no? Eso fue muy chido. ¿A qué se deberá que la gente de repente, y no solamente la gente en general, hay medios que no se dedican como a escuchar lo nuevo, a involucrarse con lo nuevo, sino hasta que ya tiene cierta cantidad de gente, ciertos likes, si hablamos en ese sentido? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando muchos proyectos buenos no tienen esta respuesta de la gente? Hay poca gente, 2, 3, 5 personas, a veces nadie. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué te da la experiencia de estar en esto, de experimentarlo a veces? Pues yo creo que la banda está cerrada porque pues en la música, sobre todo en el medio, hay una mafia que se encarga de mover a ciertas personas que tienen varo, tienen contactos, Y bueno, lo que están haciendo es que están envenenando mucho también la cultura y la canción, ¿no? Porque hay muchas propuestas, como te digo, muy honestas, y a mí me da un poco de tristeza ver tantas propuestas pues que no son honestas, ¿no? Y que están en la radio y que te están inyectando todos los días, tocando las mismas canciones, haciendo refritos de lo mismo. Entonces, creo que está mal y que sí es un poco difícil para la banda, pero creo que si tú te mueves y te gusta hacer esto, entonces si tú te dedicas, pues llegas, ¿no? O sea, tus canciones, al final tu trabajo habla por ti. Entonces, por mucha que la gente esté acostumbrada a lo mejor a escuchar lo mismo y no escuchar propuestas diferentes, si le late a una persona, esa persona contagia a la otra, y es de la manera que yo creo que así se ha estado moviendo como mi proyecto y la música, ¿no? Pero sí siento que está muy vacía esa parte de la escena, que no dejan a cualquiera, que están buscando pues ya alguien que esté armado, que tenga seguidores para poder hacer dinero. Ya no están apoyando a nuevos proyectos, a nuevas bandas. Bueno, yo no he visto mucho el apoyo, pero creo que pues, la onda independiente está chingona, ¿no? Con el internet y paso a paso, como vas relajado, ¿no? También es parte del... ese es el viaje, ¿no? No llegar a la cima o a la meta donde tú quieras llegar, pero creo que lo que más se disfruta pues es el viaje, y yo lo disfruto muy chido, me la paso muy bien, a toda madre, mientras venga lo que tenga que venir, y si no viene yo voy a seguir cantando y haciendo rolas, o sea, no hay pedo. Oye, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería, Sinue? La siguiente canción se llama Mentiroso. Es una rola que fue grabada en una live session. Está planeada que venga en el disco de Escritos Clandestinos, pero pues todavía no está grabada. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Sinue García y regresamos en un momento. Dicen que soy un mentiroso. Porque no creo en su verdad, no. Dicen que soy un mentiroso. Que va exprimiendo realidad. Rita pira papi jaba down, kaba tiru pao jaba down. Rita pira papi jaba down, kaba tiru kaba tiru papi tiru jaba tiru papi jaba tiru para pao down down down down. Buenos días, ya amaneció. Descubrió el telón. Sí. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Sinue García, y aquí entre canción y canción pues estamos platicando, pasándonos la chido, hablando de algunas otras cosas. Pero regresando un poquito a lo de la canción, Sinue, ¿para ti qué sería entonces una buena canción? Para Sinue García, ¿qué es una buena canción? ¿Qué elementos debe de contener, Sinue? Pues mira, una buena canción para mí lo principal que tiene que tener es honestidad, como te decía, creo que es muy importante, y congruencia, ¿no? Entonces, pues no exactamente que tenga que tener una cierta estructura o tenga que tener cierta técnica o cierta rítmica poética o métrica, sino más bien con que sea honesta. He escuchado canciones que tienen muy pocas letras y está chido el mensaje. He escuchado canciones con un chingo de letra y que también tienen buen mensaje. Y he escuchado canciones que tienen un chingo de letra y no tienen mensaje, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que lo principal que tiene que tener una buena rola es honestidad, principalmente. Sinue, ¿tú considerarías tu trabajo como dentro de una temática social? Pues mira, no exactamente como dentro de una temática social. Tengo que aceptar que mi hambre por, o mi sed por escribir, sí inició por una, por cierta incomodidad o cierto molestia, ¿no? Social, ¿no? Por cierta inconformidad de ver cómo estaba el mundo, cómo se movían las cosas cuando empecé a vivir, ¿no? Pero no creo que sea necesario estar enojado, peleando todo el tiempo. Sí, cuando se requiere, ¿no? Y cuando se necesita decirlo. Entonces, yo no me cierro a escribir críticas sociales. Tengo muchas canciones que hablan de eso, pero también tengo muchas canciones que hablan de otras cosas, ¿no? Que hablan de cosas más espirituales, o que hablan del amor, o que hablan de mi vida diaria, o que hablan del güey que está tocando en la fonda. O sea, creo que lo que más me gusta hacer es escribir de lo que veo y de lo que vivo, ¿no? Lo que me parece hermoso en ese momento. ¿Desde qué perspectiva escribes del amor, Sinue? Porque hace rato también comentabas que, así como Música Híbrida, también tiene como... le agrada escuchar canciones que no solamente hablen de amor, y no porque porque el amor en sí no valga, sí, claro, sino que de repente se vuelve un recurso muy cursi. Refiriéndome, digamos yo, que tenemos esa crítica muy fuerte con esas canciones. Pero ¿desde qué perspectiva tú escribirías al amor, Sinue? ¿O escribes, más bien? Pues mira, el amor creo que es un tema muy universal, y creo que todos nos hemos enamorado con una pareja alguna vez, y a todos nos han roto el corazón. Entonces, no creo que sea malo escribir de eso, ¿no? Creo que está mal escribir lo mismo de siempre, ¿no? O sea, yo puedo hablar del amor, pero desde lo que yo estoy viviendo, desde mi forma de ver las cosas, ¿no? Por eso insisto mucho en la honestidad, o sea, en lo que es no prometer cosas que no vas a cumplir, sino pues hacer prometer lo que estás dispuesto a cumplir, lo que es verdad, ¿no? Lo que está pasando en ese momento. Si llega un punto en donde, no sé, te peleas con tu pareja y te caga y le mentaste la madre, o sea, no pasa nada, eso también es parte del amor, ¿no? O sea, viene casi incluido. Y también lo cursi también viene siendo parte del amor. Entonces, me gusta mucho ser este un tanto erótico en el amor, y me gusta mucho pues ser cotidiano y a veces ser un poco, hacer un chistoretín por ahí de ello mismo, ¿no? Divertido, no me gusta hacerlo muy muy meloso o muy aburrido, ¿no? Sino lo como es el amor, dinámico. ¿Qué tantos géneros manejas dentro de tu música, dentro de tus canciones, Silván? Pues mira, en realidad creo que es un solo género, como te decía, pero sí me gusta mucho el blues. Tengo rolas muy blueseadas, tengo rolas con mucho reggae, tengo rolas que de repente le meto hip hop, tengo canciones muy baladas, o sea, ya así casi balada de telenovela. Tengo de todo un poco, ¿no? Entonces, pero sí, mi lo que más me gusta hacer, pues me gusta mucho el rock, me gusta mucho lo que es el folk, me gusta mucho lo que es el gypsy, el jazz, me late el reggae, me encanta el blues, de todo un poco. ¿Tienes alguna metodología para componer? Es decir, primero hago esto, primero me surge, no sé, la música. ¿Cómo está esa dinámica en Sinue? Pues mira, eso varía mucho, porque de repente en algunas canciones salen primero la letra, o a veces sale primero la melodía, o primero salen los acordes, ¿no? La armonía. Entonces, sí ha variado un tanto. Ahorita he estado experimentando una nueva forma de componer. Estoy yendo a unas asesorías con el maestro Rafael Mendoza. Y a quien le mandamos un fuerte saludo, maestrazo. Un saludote para Rafita. Y estoy aprendiendo muchas cosas. Es totalmente que me abrió otro mundo, ¿no? Como otra puerta. Entonces yo creo que de esto se trata, de evolucionar y de seguir creciendo y de no quedarte con esa hambre, ¿no? O no conformarte con lo que ya estás haciendo, sino experimentar. Bueno, en mi caso es así, o sea, me gusta mucho experimentar. Quizás después haga unas salsas, o sea, he hecho boleros, he hecho sones. Podría hacer una salsa después, ¿no? Quizás me atreva a hacer un reggaetón, no sé. Es cuestión del momento en el que me encuentre, y quizás si estoy perreando mucho, pues ya me inspiro, ¿no? Eso sería muy bueno. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? ¿Cuál sería? Esta canción se llama Al Amanecer y esta es una rola muy especial para mí, porque es un mantra, así le llamo yo, que compuse en el desierto, y entonces viene siendo como un himno que marcó un antes y un después. Pues recuerden, estamos con Sinue García aquí en Música Híbrida y regresamos en un momento. Se calcinan los recuerdos. Me rodea un halcón. He escuchado el llamado a mi corazón. Pasa el tiempo, se evapora la ilusión. Se tiñe de otro color, más allá de la razón. Lleva el viento un secreto, un susurro de Dios. Maracame inicia el rito, el misterio y la imaginación. Danza al aire un decreto, un mantra con mi voz. Los chamanes cantan rezos y curi bendición. En los brazos del abuelo me sonríe una flor. Las espinas me acarician, Tatehuari me habla del amor. Se recuesta en las montañas el sol. Las nubes forman rostros de ancestros de otra dimensión. y Dios está en el aire, y yo le grito al tiempo, y aúllan los coyotes al amor, y bailan por las noches la danza de la luna. Desierto, cada paso que doy son las flores despidiendo su olor. La mirada de un búho vi lo que soy. Sigue la serpiente conocimiento y amor. Kundalini me transporta a otra dimensión, y Dios está en el aire, y yo le grito al tiempo, y aúllan los coyotes al amor. La danza de la luna y me abraza al amanecer el sol. Y Dios está en el aire y yo le grito al tiempo y aúllan los coyotes al amor. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Sinue García. Y ahorita que estábamos hablando entre la canción acerca de algunos aspectos, pero entre ello, ¿qué onda con la canción? Yo quiero preguntarte, Sinue, ¿se madura haciendo canciones? Totalmente, totalmente. Es parte de la vida, o sea, vas creciendo y vas cambiando, vas aprendiendo nuevas cosas, vas conociendo nuevos lugares, nuevas personas, te encuentras en nuevas situaciones. De repente, a lo mejor a los 20 te encontrabas deprimidísimo por un mal amor, o porque te engañan con todo lo que son las religiones y todas esas mamadas, pero después vas encontrándole como el sabor. En mi caso así me pasó, o sea, yo empecé a encontrarle como el sabor a la vida y empecé a conocer otro estilo de vida. Conocí a una chava de la cual me enamoré, se llama Lynn, ahora es mi esposa, tenemos un hijo y estuvo cabrón porque fue un cambio súper drástico. O sea, yo dejé de creer en cosas que creía y empecé a creer en cosas que no creía, wey. Entonces fue toda una pinche locura, así que fue un shock, en el cual también, como ya era muy feliz, también bajó mi flujo de escribir, pero de escribir canciones, de componer, pero creo que solo fue cuestión de tiempo para aprender a entender este otro tipo de inspiración, que no creo que se haya ido la inspiración para nada, creo que la inspiración sigue ahí, solo es de una forma diferente, y al igual como es algo desconocido, o que vas conociendo, pues no te es tan fácil asimilar, pero ahora estoy haciendo mi flujo de canciones, no es como antes, pero creo que mis canciones están más directas o están más conscientes del mensaje que quiero dar, y la calidad, sobre todo, tiene una calidad diferente, tiene más calidad y tiene más calidad en cuanto a la métrica, en cuanto a la estructura, en cuanto a la melodía y a la armonía, ¿no? Sí. Oye, si no, ¿qué sentiste cuando David Ross dijo que no se iba a hacer el cuarto campamento de la canción? Que había puesto, pues un escenario para a lo que le llamó la nueva sangre, es decir, nuevos compositores, bueno, algunos no tan nuevos, pero sí cuates que como que empezaban e iniciaban una carrera como compositores. ¿Qué sentiste y qué te parecía este intento de sacar a jóvenes como tú? Pues mira, la verdad es que David Ross, lo quiero mucho, le mando un saludo donde quiera que esté. Pues cuando a mí me invitó al campamento, para mí fue un honor y estuve súper contento, sobre todo porque en el cartel había un buen de cantautores y en esta parte que era como la nueva sangre, seguramente me iba a encontrar con mucho talento. Había algunos cantautores que no conozco, pero había algo, otros amigos, entonces iba a ser una fiestota la cual yo no me quería perder y estaba súper emocionado, y sí fue como un putazo en seco, en la jeta cuando se canceló esta onda, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que las razones ya las dijo David Ross. Entonces, pues qué mal pedo que no existe el apoyo para esta nueva escena. Y qué buena onda que mi carnalito Ross, pues está atreviendo a hacer este tipo de eventos, ¿no? Que son súper necesarios para nosotros, sobre todo, ¿no? También te voy a preguntar acerca de que, bueno, es que Música Híbrida está en esta dinámica de celebrar mes con mes su quinto aniversario, y es por presentar parte de la escena, y justo Sinué salió como uno de los chicos que invitamos especialmente para la fiesta que se va a dar el próximo viernes 23. ¿Qué te parece? ¿Conoces a todos los cantautores que van a estar ahí, a todos los compositores? ¿Qué onda? Pues mira, después de que se canceló lo del campamento, pues empezaron a salir otras tocadillas que ya tenía yo planeadas. El viernes yo no tenía nada planeado, y cuando me llegó tu invitación, pues me puse muy feliz, brother. La verdad, me alegraste la noche. Estoy muy contento de participar porque ya había escuchado mucho acerca de Música Híbrida y ya yo estaba a punto de escribirte, pero no me animaba por alguna razón. No, la verdad estaba ocupadísimo haciendo muchas cosas, pero qué bueno que se dio, y yo estoy encantadísimo de compartir escenario con todos estos brothers, ¿no? La verdad, lo único que conozco su trabajo es al keyboard. Lo conocí en un taller que tuvimos con José Cruz, y después no lo volví a topar hasta el concurso. Y súper chido porque se acordó de mí, ya, ¿qué onda, güey? Yo también me acuerdo de ti. Me puse a buscar su chamba y me gustó mucho. Me mandó un mensaje muy, muy agradable diciéndome que estaban muy chidas mis rolas. Entonces ahí fue como la primera conexión. Pero sí, sería como el único que conozco en persona y que conozco bien su trabajo. No, pues de verdad que nosotros estamos también muy agradecidos que hayas aceptado la invitación para tocar este viernes, así que no se pierdan esta tercera fiesta de aniversario ahí en Los Rollos Chilangos, que ya está ahí en María del Toro, algo así, Bueno, ya después ustedes checarán ahí en la página, ahí tenemos el evento. Y está entre República de Chile y República de Allende. No, la República de Chile y Allende, y la calle de Allende. Ahí va a ser la fiesta, va a estar muy bien. Lléguenle, de verdad que va a estar muy padre. Va a estar Guillermo Vargas, que es también un cantautor que ya lo tuvimos en Música Híbrida, muy bueno. A Keyboard, que también va a estar, que también ya estuvo en Música Híbrida, y Balam López, que también ha estado en Música Híbrida. Y de verdad que los cuatro que hemos invitado para esta fiesta, de verdad que vale mucho la pena escuchar su trabajo. Y te iba a preguntar otra cosa, pero ya se me olvidó. Pero oye, ¿qué onda con lo que con lo que estamos oyendo, con toda esta producción? Cuéntame un poquito, ¿cuáles son las que, aunque ya lo comentaste en cada rola, para condensar un poquito, ¿qué onda con el primer disco? ¿Cuándo se produjo? ¿Quién lo produjo? ¿Y qué está pasando con la siguiente producción? Pues el primer disco lo produjo un carnalito que se llama Fernando Canula, al cual le mando saludos. Y el disco se llama Crónicas de Soledad. Ya había grabado otros materiales anteriores, ya tenía material arriba en las redes, pero era un material que nunca salió en físico y que nunca se le dio como una forma en cuestión de un álbum o estas ondas. Estaba como experimentando este rollo. Y Crónicas de Soledad fue como un ciclo que viví. Crónicas de Soledad habla de una parte de mi vida y cierra el ciclo, ¿no? Con esa rola que se llama Crónicas de Soledad, al cual es una rola que toqué en una obra de teatro con Pablo Valentín y Marcia Cutiño, Shari Sid y algunos otros actores ahí, y cual me dieron la oportunidad de tocar, y de ahí fue como un brinco, ¿no? De un brinco muy chingón. Entonces Crónicas de Soledad habla de como de una parte, es una historia en declive, en realidad, de amor, en un momento que estaba viviendo de un corazón roto. Ya ven que eso casi no pasa, pero y era como cerrar un ciclo, ¿no? Como cerrar esa historia, la cual venían ya algunas canciones que ya tenía mucho que las había escrito, pero que quería meter en ese álbum, y otras que se escribieron especialmente para el álbum. Después de que salga esta segunda producción, ¿para cuándo más o menos la tendrías? Mira, la segunda producción está planeada que salga más o menos a mediados de julio. Y la segunda producción lleva el nombre de Escritos Clandestinos. Me comentabas hace rato de la diferencia que hay, o el crecimiento del álbum, ¿no? Fue el primer álbum, la verdad es que estaba más fresa. Ah. No, creo que era una parte más romántica, ¿no? Entonces de mi lado. Entonces esta parte de Escritos Clandestinos viene siendo una parte pues más divertida, donde abordo mucho más temas, abordo el amor desde otro punto de vista, no solo el amor de pareja, sino el amor como es un sentimiento universal. Meto algunas canciones que escribí en el desierto, otras que escribí aquí en la ciudad. Entonces hay como una evolución muy cabrona, porque el primer disco fue un tanto más como más rock, alternativo, por decirlo así, y este siguiente disco es más folclórico. Entonces como que rescata muchas raíces de lo que soy, ¿no? De lo que me ha tocado vivir, de la cultura de México, de mis nuevos maestros, o mis nuevos ¿cómo decirlo así? Amistades, o pues no, como ojalá fueran mis amistades, ¿no? Pero como de las nuevas personas que he estado escuchando, nuevos proyectos, como esa evolución, ¿no? Que he estado creciendo, escuchando más música, ¿no? Que es latinoamericana, folclórica y toda esa onda. Sí, sigo metiendo, creo que mi esencia no cambia, sigue siendo la misma. Mis letras siguen siendo las mismas o mejores, eso es lo que espero, ¿no? Ya que siempre espero como estar mejorando, sí me importa mucho como esa parte de esa calidad de darle a la gente algo que se merece, ¿no? De, con todo el respeto. Entonces, ha sido como esa cuestión, pero él sí ha cambiado totalmente, o sea, incluso cambió mi personaje, o sea, en el primer disco salgo así como un gángster, y ahora en este segundo material pues es mucho más natural, ¿no? O sea, a lo que soy, ¿no? En el primer disco quise hacerlo elegante porque era mi primer disco y quería hacer como esa acción, pero después entendí que la elegancia también podría estar en un chal hecho por manos oaxaqueñas, o en un poncho, ¿no? O esa es la verdadera elegancia mexicana, ¿no? Lo que somos nosotros. Entonces, empecé a meter más lo que soy, que era una onda más hippie. Empecé a armar un show, por decirlo así, que es como un pequeño ritual que hago siempre antes de todas mis tocadas, y escribir algunas cosillas ahí especiales para ello mismo. Entonces sí ha cambiado un poco, ¿no? O sea, en esta onda ya, en vez de meter un moñito o un smoking, pues meto más un poncho, unas plumas, un incienso, ¿no? Entonces es como ese rollo. Y creo que pues es más de mi parte, ¿no? Como te dije, el Crónicas de Soledad cerró un ciclo, y después de Crónicas de Soledad tenía que cambiar totalmente lo que era esta parte de mí, tenía que evolucionar. Oye, yo tengo una duda, ¿en dónde se siente más soledad? ¿En el desierto o en la ciudad, Sinoé? Chale, fíjate que yo en el desierto estaba bien feliz, pero no sé si era por el peyote, pero sí, yo creo que en la ciudad lo he sentido mucho más, totalmente, güey. Aunque estés, hay mucha gente por todos lados, pues siempre siento que estás más solo aquí, ¿no? Oye, Sinoé, pues no nos queda más que agradecerte para que hayas tomado esta entrevista. De verdad que estamos muy contentos y que vayas a participar en esta tercera fiesta de música híbrida. Así que, ¿con qué rola nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir con esta rolita que se llama Vengo a rendir mi servicio, la cual me hizo el favor a mi amiga Gabriela La Torre. La cantamos juntos, esta rola se llama Vengo a rendir mi servicio, también nació en uno de los viajes, no fue en el desierto, pero sí fue uno de los viajes, y viendo pues representa lo que soy, ¿no? Lo que quiero decir, que realmente pues yo estoy aquí haciendo lo que a mí me gusta, porque creo que eso es lo que me toca hacer, y pues no nos queda más que rendir nuestro servicio, ¿no? A quien quiera que sea, o a la energía donde se vaya esto, ¿no? Pues muchas gracias, Sinoé. Recuerden, esto fue Música Híbrida. Los esperamos el viernes, ahí en Los Rollos Chilangos, ahí en el Centro Histórico. Les damos muchas gracias. Y estuvo con ustedes Orlando Canseco. Y nos vemos hasta la siguiente sesión. Hasta luego. Porque me domina el vicio, no soy más que aficionado, ni entiendo tal cual mi oficio y cómo me han convidado. Vengo a rendir mi servicio y cómo me han convidado. Vengo a rendir mi servicio. Oye, la vida no es tan triste, ni siquiera cuando perdiste, si persististe. Desde el día en que te fuiste, el sol sigue saliendo. La vida sigue sonriendo, yo sigo aprendiendo. Las lágrimas se secan, las hormonas pecan, diluyendo un susurro de placer. El amor vuelve a florecer, destellando amanecer. Todo puede ser, la vida no es tan triste si ves lo bueno. A veces es necesario tragarme mi propio veneno y no llenarme de lo ajeno. El deseo es el seno de esta vida puta, sigo en la ruta. Una jugada muy astuta donde solo quedan los cimientos de aquel bello basamento que se petrificó en un tenue pensamiento. De una buena decisión en el momento. Oye, la vida no es tan triste, es lo que ves. Todo está bien, o todo está al revés. A este lugar he llegado porque me domina el vicio. No soy más que aficionado y entiendo tal cual mi oficio y como me han convidado. Vengo a rendir mi servicio y como me han convidado. Vengo a rendir mi servicio. hay un elenco divino. Un gran carnaval con pastillas y vino. Una decisión llamada destino, una parvada de estrellas. La levedad de un verso como almuerzo, la esperanza de un esfuerzo. La sensibilidad de mi puño. No es tan triste estar triste, solo es parte de la vida. No hay salida, solo más camino por recorrer. ¿Qué tan malo puede ser permanecer en un constante renacer? De toda la fruta puedes comer, nada va a suceder. Bienvenido a la vida, la historia perdida. Qué divertido cuando estoy deprimido, también cuando estoy distraído. Y olvido que la adicción me enferma y se enerva ese aroma que se asoma, recordando que todo es una broma. No hay por qué sufrir aquí para llegar allá. Somos luz en la oscuridad. ¿Qué tan malo puede estar? No estar, la contradicción me va a matar. Hay más notas en la canción, no solo es tu versión. Afuera y más de una ilusión. Quizás nada existe, pero lo que vale es lo que eres. No lo que fuiste. A este lugar he llegado porque me domina el vicio. No soy más que aficionado, viviendo tal cual oficio. Y como me han convidado, vengo a rendir mi servicio. Y como me han convidado, vengo a rendir mi servicio. Oh, oh. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.